Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Como siempre, acompañado de los sonidos de una lejana tierra de fondo, os doy la más cordial y afectuosa bienvenida a este programa que durante los próximos 120 minutos quiere ser tu compañero de noche, tu amigo. Esa es la razón de que al principio de cada uno de estos programas que realizo, que hago para ti, deje apartada la piel del día a día, de la rutina, de la monotonía, de José Antonio Laboreo, quien te habla, y me transforme, gracias a la magia de la radio, en tu amigo. En tu amigo. Amigo Luna. Para, como siempre digo yo, compartir canciones, versos, relatos, pero sobre todo, muchos, muchos sentimientos. Y es que La Luna y Cía, lo sabes, pero te lo recuerdo, es un programa abierto en el que cualquiera, cualquier oyente, puede participar mandando su escrito, sus comentarios, sus poemas, sus sugerencias a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com. Bueno, pues llevo varias semanas anunciándolo a navegantes, la intención en la segunda hora del programa, ya sabéis, la más lunera, la más musical, de ofreceros algo distinto. Pues bien, hoy, sí, hoy ha llegado el día de experimentar, de dejarse llevar más que nunca, porque, os lo digo de verdad, para que todo funcione, es más necesaria que nunca vuestra colaboración allí, al otro lado. En las clases de acuerdo de primero de la ESO, ¿no? Emisor, receptor. Yo mando el mensaje, pero tiene que llegar a alguien. Y hoy, más que nunca, ese alguien que sois vosotros, formáis parte muy activa del mismo. Tenéis que seguir mis pautas, mis pasos, para que esto que yo he llamado experimento funcione. Reconozco que no sé, de verdad, lo que va a salir, porque es que nunca he hecho nada parecido en un programa de radio. Si acaso, y es verdad, lo he realizado algo parecido, ¿no? Como ejercicio de registros de voz en el taller de radio que hago para padres, ¿no? Para trabajar sobre todo la voz, es, digamos, nocturna, ¿no? La voz sugerente. Pero en un programa, y para oyentes, nunca. Así que de verdad, no sé si voy a conseguir lo que pretendo, vuestra relajación, o al final acaba siendo esto otra cosa. Habrá que esperar, eso sí, algo más de una hora para saberlo. Pero como os decía, como eso será ya en la segunda hora del programa, y ya me estoy extendiendo demasiado en esta presentación, yo creo que lo mejor será que comencemos ya, ¿verdad? Así que, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Luna y Compañía. Tú, hoy, más que nunca, déjate llevar. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. grande es. La tomo en mis brazos, ilumina todo. Emilia lleva por nombre el cielo, pinta de rosas mi mundo entero, llena mi alma de amor eterno, cinco el amor feliz. Estampada llevo, si es que voy débil me recupero, con solo ver brillar su luz. Cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Es desde luego un auténtico placer cuando uno se prepara para grabar el próximo programa de La Luna y Compañía encontrarse con tanto material que prácticamente deja el programa medio hecho. Así que una vez más agradecer a todos esos oyentes que además participan de forma activa en el programa con sus aportaciones, con sus poemas, enviando incluso hasta sus propios libros a nuestra dirección de correo normal, evidentemente también a través de nuestro correo electrónico, y también poco a poco ya vamos generando ese ambiente que a mí me gustaría tener en nuestro Facebook. Así que vamos a leer a continuación uno de los últimos poemas que he recibido precisamente en este medio, en nuestro Facebook de La Luna y Compañía. Si estás escuchando este programa y aún no lo conoces, muy mal, muy mal. Si tienes una cuenta en Facebook, lo que tienes que hacer ahora mismo es darte una vuelta por él. Nuestra dirección es muy sencilla, www.facebook.com/lalunaycia. Y ahora sí, ahora cojo aire y leo el poema que tengo preparado, que está ahora mismo en nuestro muro y que podéis leerlo cuando os apetezca. Hermanos poetas, poema del escritor argentino Audrock. Hermanos poetas, volvamos al verso, bajo el tenue brillo del rayo lunar, y dejemos libres los pájaros presos, con su raudo vuelo, dejemos impresos el vibrante canto de nuestro ideal. El mundo está triste, no tiene poesía, el arpa dormida quedó en un rincón, y y espera el milagro que llegue algún día. La voz armoniosa del sabio Mesías desde la buhardilla de su corazón. Hagamos que el verso sonoro, elocuente, romántico cante su estrofa triunfal. Que estalle en los pechos el verbo fulgente y todo el paisaje del alma presente eleve soberbio su canto inmortal. Cantemos al suave color de las rosas, cantemos la gloria, también el dolor, a la filigrana de las mariposas y al que un día triste, tras la neblinosa nostalgia de un sueño, se murió de amor. Entonces habremos salvado, por cierto, la estrella perdida de toda ilusión, que a tiempo nos clama su voz al desierto, y veremos todos, bajo un cielo abierto, cumplir el milagro de resurrección. Amor, por Anabel Benet. Mi amor es sencillo, sin artificios. No necesita un regalo que me recuerde cuánto me quiere en un día especial, de esos que un día cualquiera me sorprenda, con una piedra de forma extraña o una rosa de cualquier color, o palabras, o silencios. Un amor capaz de llenar vacíos que no sabía ni que existían, que dibuje mi sonrisa solo con su presencia, con oírlo o con leerlo, que no crea en la distancia y te acompañe en los kilómetros. Un amor que deshaga la cama con la misma rapidez que se construyen los besos. Un amor que conquiste mi alma antes que mi cuerpo. Un amor que se aprenda el mapa de mi piel, que sepa recorrerlo con los ojos abiertos. Un amor de naranjas enteras, que esté completo, que no empuje y respete el espacio y los huecos. Un amor de vidas paralelas sin querer robar ninguna. Un amor que acepte sin querer cambiar ni una coma de lo expuesto. Un amor que escriba sentimientos o cante canciones en silencio. Un amor que me dé calor con su aliento. Un amor de un largo camino o solo unos pasos, pero que esté vivo, que me devuelva a la locura, que ponga del revés la razón por un momento. Un amor que encuentre las piezas que se perdieron y me resucite. Un amor como el mío sin ser yo. Un amor que me haga saltar de la cama para verlo. Un amor que me impulse a volar y me acompañe en el vuelo. Un amor diferente que no entienda de modas. Un amor que vayamos tejiendo entre caricias y tiempos. Un amor que se acomode, que no nos venga grande ni pequeño, que se ciña la piel del alma como el mejor diseño. Un amor como el que habita en mis sueños. Cicatriz, por Enrique Abad. Llueve sobre lo que fuimos, sobre los pliegues húmedos de la piel en que secretamente permanecimos agitados, esperando un mejor tiempo. En el vértice imposible en el que ambos estuvimos, donde ya todo es distancia y donde no nos pertenecemos. Time goes by. Time goes by. Time goes by. Lost in the sky, floating away. Thank you. La sirena, el mar y yo. Por Katy Domínguez. ¿Cómo se refleja la luna en las aguas? ¡Qué bello paisaje en la oscuridad! Parece una mar de plata. Da mi vida una profunda claridad. Pienso en el tiempo perdido. Allá, en la lejanía del océano, está tranquilo. Noto que despierta mi corazón dormido. Santander del alma mía, siempre contigo sueño, ya sea de noche o de día. Cuando lejos estoy de ti, sigues siendo mi dueño. Tú calmas mis inquietudes, das energía a mi ser, que suspira continuamente con verte de nuevo otra vez. Cuando lejos estoy de ti, todo es cotidiano y duro. Tengo siempre la esperanza de volver y ver el baile de tus verdes aguas, esas olas que forman el manto blanco sobre las rocas. La leyenda de las sirenas, a lo largo de los siglos, han fascinado a los hombres del mar, que por oír sus dulces cantos a sus brazos querían llegar. La belleza de las melodías, las voces en su cantar, atraían al ser humano, que por acercarse eran capaces de naufragar. Santander ejerce en mí lo que las sirenas al navegante, por estar cerca de ellas, son capaces de extraviarse. Para recibir los abrazos del más puro amor, cobijándose bajo sus brazos. Hay autores de la antigüedad que dicen que nunca fue pez, sino ave. Da igual lo que escribieran, los pescadores darían la vida por encontrarse con su sirena. Ninfas marinas, con busto de mujer, cuerpo de pez o de ave, dicen que os afincáis en los riscos, liberando vuestro canto embriagador. Esta noche yo os ruego, y a orillas del mar espero, hijas de Nereo y Dórides, Nereidas de la mitología clásica, sirenas o no, venid y optad por llevarme a ese reino oculto. Dadme la sabiduría de nunca irme. Es un modo de quedarme para siempre en mi querida Santander, y no tener que pensar nunca en volver. Fantasía en el mar de mis sueños, por Katy Domínguez. Qué bella canción de cuna, forma ese sonido hermoso, una dulce melodía. Las olas del mar, que al compás del viento, una vez tras otra, chocan en los acantilados, formando las dunas, formando lo inmenso. Si supiera manejar una espátula, un pincel o carboncillo, y pudiera captar las luces, los colores y las sombras que tengo frente a mí, reflejaría ahora mismo la inexplicable hermosura, la belleza de los bosques, devorados por la noche apenas nacida, jardines de rosas que se marchitan y deshojan en el mismo atardecer, juegos del agua, verdes intensos, campos de musgo que ni los golpes del viento ha de abatirlos. Estamos solos con nuestros propios miedos. Contemplo en su plenitud el movimiento. Suben y bajan las aguas del mar, su inmensidad la llaman pleamar. Se abren los cielos, las cataratas inundan su creación. El mar contesta bravío al agua que se le viene encima. La ropa, la acoge, la cobija dentro de sí, para que cuando todo de nuevo esté en calma, seguir en el camino sin fin. Fantasía del ser humano, soñando continuamente, alcanzar lo inexplicable, comprender lo no sabido, fantasía de mis más profundos sentimientos. Ante mi mar confieso, estoy en paz. Nadie logrará quitar, aunque todos griten, loca está. Si me siento alguna vez de nuevo sola, ante ti siempre podré volver, contemplando el vaivén de mis olas. La melancolía. Ay, no. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Una sonrisa diferente. ¿Por qué no mata? En su oscuridad, siempre la acompañaba un matiz de un color diferente que envolvía todo lo que en su camino se encontraba. Tan solo aquel pincel bien adiestrado consiguió enmarcar aquella sonrisa extraña que tanto dio que hablar cuando todos se esforzaban en pintar desnudos. Cansado de no dormir, en su pequeña y oscura habitación llena de lienzos repintados y pinceles gastados, con pintura en el suelo, en sus dedos y un eterno olor a trementina en todo su cuerpo, se asomó a su pequeña ventana y vio a través de ella aquella mujer que, como todas las mañanas, lo atraía como potente imán en su pasear. Parecía que siempre volvía de hacer su compra matutina. Su rostro cansado y su caminar lento hacían pensar en una monótona angustia, pero sin embargo sus labios esbozaban una sonrisa inquietante, como si en realidad ella fuese la mujer más feliz del mundo. Bebió un trago de vino caliente y al levantar de nuevo su mirada, ya no estaba. Soñó en aquel devenir y pensó en aquella imagen que algún día atraparía en alguna de sus pinturas. Pero aquello no le preocupaba ahora. Ni siquiera la ilusión de un nuevo proyecto lo hacían despertar de su sueño incompleto. Solo aquella tela impregnada de centenares de brochazos formaba el eterno boceto casi terminado que lo hacía permanecer despierto. ¿Cuántas veces retocó y volvió a retocar aquella misma boca indiscreta de un rostro sin sonrisa, sin saber que ella sería la incógnita de algunos y la envidia de muchos? Sin poder adivinar su final, la retocaba cada día y al terminar la semana volvía a borrarla de su cara y otra vez a empezar. Y su pincel, abrumado, protestaba por todas aquellas sombras imperfectas que su puño en forma de muñón proyectaban. Postrado frente a un espejo, intentaba simular sonrisas, muecas o cualquier gesto con su propia boca. Se reía, lloraba y gemía de rabia. Le preguntaba a gritos una y otra vez lo que quería ser o cómo quería estar, si en realidad deseaba estar siempre alegre o quizás eternamente enfadada. Pero aquel rostro pintado continuaba sin decirle nada. Buscó el esbozo de una boca entre decenas de bocetos pintados a carboncillo por él y no la encontró. Siguió buscando en las calles, bocas sin palabras, en los prostíbulos, risas desnudas, en ancianos cansados de hablar, en adolescentes alegres, en juglares cantando, en plañideras llorando una muerte y en niños riendo llenos de vida. Pero de nuevo no encontró lo que su pincel sabio le intentaba decir. Y volvió a borrar y repintar encima de decenas de sonrisas y labios, cientos de capas de óleo que a solas con su pincel besaban toda aquella pintura rosada de una boca sin aliento. Thank you. un día, asomado a su ventana, vio de nuevo pasar a la mujer siempre solitaria. La observó atento y sin perder detalle, la escrutó fotografiando en su mente cada movimiento, cada gesto. Miró y remiró sus manos y piernas, sus hombros, espalda, ojos y hasta su pelo rizado. Y cuando llegó a su boca, vio en ella esa sonrisa extraña que tanto había estado buscando. Sonrisa sin ser risa ni carcajada, sonrisa esforzada, gastada y ausente, con labios pequeños y alargados en su forma. Cogió su pincel, tembloroso agarró fuerte su puño y borró el último gesto que había pintado. Solo pensando en la mujer y en sus labios, quiso plasmar en aquel rostro sin terminar las penas y amarguras, los posibles dolores y fatigas que vio en el devenir de aquella imagen repetida. Y cuando la hubo terminado, reposó su pincel junto a su paleta, respiró hondo, dando un largo sorbo de vino y mirando desde todos los ángulos posibles. Se dio cuenta que por fin todo había acabado. Volvió a mirarla y descubrió que aunque siendo boca de penas, amarguras y soledades, aquella, su amiga, le sonreía. Thank you. La Luna y Compañía. Un viaje sonoro a través de los sentimientos. Poemas, relatos breves, las cartas de los oyentes y música para evadirse de lo cotidiano. Si quieres un rincón para soñar, un lugar para compartir, vente con nosotros a La Luna y Compañía. Ahora te damos más. 2 horas de programa todas las semanas. Con tu amigo, Amigo Luna. La Luna y Compañía. Velando tus sueños. Edén, por Mabel Escribano Usero. Entro en la habitación donde hicimos el amor. Se acelera el ritmo de mis venas. La sangre hace carreras por el campo de mi cuerpo. Recorro el tuyo abrazándolo. Retrocedo en la memoria. Y lo asumo ahora, en este instante, desnudando todo aquello que puedo tomar entre mis brazos, acariciar con mis manos, lamer con mi lengua, quemar con mis ojos. No importa si es mañana o tarde, si entraron a limpiar la habitación, si el hotel cerró por reformas. No importa si no me dejaron viajar con un electrocardiograma casi plano, en lugar de billete electrónico, si perdí el avión y volé sobre un viejo poema enamorado de ti, escrito con mi alma. Estoy contigo, en la habitación donde nos amamos, y te tomo como se toma aquello que no se ha tenido durante un tiempo casi imposible de soportar. Te tomo con ardor, con rabia, con fuerza, hincando mi boca en la tuya, asfixiando tu cuerpo contra el mío, queriendo parar el tiempo en esta habitación con vistas al Edén de tu cuerpo. La llave. Por Mabel Escribano Usero. He revuelto contigo las sábanas de la vida, tocado el universo infinito de eso que llaman placer. He gemido a tu lado el ser genuinamente primitiva, precisar tu piel, tu aliento, tu voz, enloquecer teniéndote en libertad alada, llorando en tu boca la alegría de tu deseo, abrazando al mío, la gran semilla de tu amor que ha germinado en mí, ha creado un mundo mágico del que hemos tirado en un agujero negro del espacio la única llave.